Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Quiero, queda limpio. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Todos los evangelios coinciden en presentar a Jesús, ya desde los inicios de su actividad pública, como alguien que tenía poder real y efectivo sobre la enfermedad, con una capacidad extraordinaria para curar. De hecho, no es disparatado suponer que muchos de sus seguidores lo seguían atraídos por esa especial gracia que poseía. La fama que precedía a Jesús, sobre todo entre los sencillos, fue sin duda a causa de sus curaciones milagrosas. Jesús era un predicador itinerante, por lo que no era infrecuente que tuviera que pasar al raso algunas noches, algo muy normal en aquel tiempo. Fue en los caminos donde se encontró con el doble drama de la lepra, una enfermedad contagiosa. El afectado, además de la enfermedad en sí misma, tenía que padecer la exclusión social. Es más, se esperaba que él mismo lo hiciera, al tiempo que desde el punto de vista religioso era un impuro, un maldito. El enfermo era rechazado en las tres dimensiones de su corporeidad. Era un verdadero paria. ¿Qué hace Jesús cuando uno de estos se le acerca pidiéndole que le sanara? Conmoverse desde lo más íntimo. Lo toca y le dice: «Quiero, queda limpio». El despertar del sentimiento de la auténtica compasión en el ser humano requiere que quien la practique esté impregnado en todo su ser de amor verdadero. Sin amor, no hay compasión. La compasión movida por el amor ante esta o cualquier enfermedad tiene una sola respuesta: la curación y sanación de todo el cuerpo. Un cuerpo sanado es un cuerpo restituido, restablecido a su verdadero lugar. Jesús no solo cura el cuerpo, sana el interior y restablece la intimidad armónica desde entero. Entre los evangelistas, es Marcos el que resalta con más fuerza el poder extraordinario de Jesús sobre la enfermedad y el mal, hasta el punto de que no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. ¿Quiénes serían aquellos que acudían a él de todas partes? Si quien se acercó a él fue un leproso impuro, un excluido social, alguien quien su sola presencia causaba espanto, no hace falta tener mucha imaginación para suponer quiénes salían a su encuentro en los descampados. En boca de Jesús encontramos expresiones como esta: «Si hago estas cosas por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros». Jesús es el cumplimiento de las promesas que Dios hizo desde la creación del mundo. Él es ya la presencia del reino entre nosotros. En palabras de Pablo, es el Cristo. Jesús no es un extraordinario curandero o taumaturgo, es el Señor, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Sus milagros y curaciones son ya signos de que Dios ha inaugurado un nuevo tiempo en su propia creación. El tiempo de la verdadera y definitiva salvación ofrecida por su Hijo, el Cristo, el Redentor, aquel que viene a curar nuestras heridas y devolvernos a la vida plena. Glorificar a Dios, como sucede con este leproso, no es algo que nuestra lengua pueda impedir, porque cuando se experimenta su salvación, el gozo nos rebosa por todos lados. No se puede ocultar. Dios recibe gloria porque los pobres, los sencillos, los marginados, los apestados, los excluidos por cualquier causa, pensemos en este tiempo de pandemia o condición, miremos a los migrantes, tienen a Dios como su salvador y protector. Para experimentar su salvación hay que pedírsela, tener el coraje de ponernos frente a él, hacer un acto de verdadera humildad y suplicarle. Él siempre está dispuesto a curar y sanar. Feliz día del amor y la amistad. Santa y enriquecedora Cuaresma. Dios les bendiga y la Virgen les proteja.